Miércoles 20 de enero. Ruth. La historia de Ruth no habla de vastos ejércitos enemigos que amenazaban al pueblo de Dios, sino de una familia moribunda que revive. Aunque incluye dos temas mayores, la destrucción de la creación de Dios y su pueblo amenazado, Ruth también habla del gran conflicto en el nivel personal, donde siempre se da la batalla. No sorprende que la tierra de Judá haya sufrido hambrunas durante el tiempo de los jueces. Ruth capítulo 1 verso 1, Deuteronomio capítulo 28 verso 48, capítulo 32 verso 24. Comparar también con Jueces capítulo 17 verso 6 y capítulo 21 verso 25. Esta era una señal de que el pueblo del pacto había abandonado a Dios. El pecado y la rebelión habían reducido la tierra a un campo polvoriento y desierto, pero Dios visitó su tierra y puso vida en ella para darles pan. Ruth capítulo 1 verso 6. Cuando Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos jóvenes fueron a Moab, lo hicieron porque querían un futuro. La tierra del enemigo dio un alivio temporario, pero con la muerte de su esposo y sus dos hijos, Noemí decidió volver a casa. Escucha Ruth capítulo 1 versos 8, 16 y 17. ¿Cuál es la importancia de que Ruth quisiera ir con Noemí? Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Versos 16 y 17. Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth era de una nación enemiga que varias veces había tratado de destruir a Israel, pero ella eligió identificarse con el pueblo de Noemí y adorar a su Dios. Además, halló favor a los ojos de su pueblo adoptivo, no sólo en vos, Ruth capítulo 2 verso 10, sino también en quienes la conocieron, verso 11. Vos tenía la confianza de que ella había encontrado favor a los ojos de Dios, verso 12, y llevando su admiración más adelante, estuvo de acuerdo en casarse con ella, Ruth capítulo 3 versos 10 y 11. Había un pariente más cercano que vos, el cual tenía derecho a ser el primero en reclamar las tierras del muerto, si se casaba con Ruth. Sin embargo, a este pariente no le interesaba tener otra esposa, porque le complicaba sus planes financieros. Ruth capítulo 4 verso 6. En este momento, la asamblea de testigos bendijo a Ruth, asemejándola a las grandes mujeres de la historia de Israel. Versos 11 y 12, lo que se cumplió cuando llegó a ser una ascendiente del Mesías. Versos 13, 17, Mateo capítulo 1 versos 5 y 6. Es una historia del tipo, vivieron felices para siempre. En la Biblia no hay muchas de esas, tampoco hay muchas en la vida real. Sin embargo, aquí podemos ver cómo, a pesar de ir y venir de la vida, al final la voluntad de Dios prevalecerá, y esas son buenas nuevas para todos los que aman y confían en Él.